Enredando las mañanas. Regresamos así al aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acordate que podés escucharnos en todo el país a través de la página de la red rnma.org.ar. Así es. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito respecto a lo que pasó ayer, esta represión brutal que sufrieron los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma en Jujuy, que no es la primera vez que pasa, la verdad están hace ya un tiempo con este tipo de problemas. Ayer se manifestaban pacíficamente por mejoras en las condiciones laborales, incluso el blanqueamiento de compañeros trabajadores que están en situación de trabajo en negro, reclamos también por el aumento de los sueldos, ¿no? Y otra vez se repite la historia de la represión. Respecto a eso, se hizo bastante viral las noticias en las redes sociales y desde anoche se mantiene un corte de ruta hasta ahora, se mantiene todavía. Y respecto a eso, tenemos un audio de Rafael Vargas, un integrante del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, que lo mandó anoche para que lo escuchemos. Compartimos entonces con todo el país este audio de Rafael Vargas desde el corte de ruta en Jujuy. Estamos con Rafael Vargas en la ruta 34. Contanos por qué estamos esta noche acá en Libertador General San Martín, apostados en la ruta. Bueno, estamos acá porque la gente se manifiesta en una bronca de lo que ha sucedido en la jornada de hoy. En una represión impensada por parte de la policía, la infantería, que en una demostración dentro del marco de una medida de fuerza intentamos ingresar en un predio y en menos de 2 metros fuimos agredidos, tuvimos por parte de la policía el impacto de balas de goma, de gases lacrimógenos, para tratar de contener un poco la situación, que la verdad no la habíamos pensado tan dura, porque a esa distancia la verdad que hemos tenido compañeros heridos, lastimados, hay compañeros que tienen heridas de bala en la quijada, han sido llevados hasta el hospital, los que estaban afuera, los que lograron ingresar y quedaron aislados, estuvieron más de una hora sin atención médica. Creo que eso también ha marcado mucho la indignación de los compañeros, la bronca de haber estado todo el tiempo sin la posibilidad de tener las garantías de lo que iba a pasar, que se volvió nuevamente a intentar ingresar para poder acompañarlos. Y eso, bueno, hizo toda una mañana tensa. Luego en una negociación para poder sacarlos, que bueno, la bronca vino directamente a la ruta para poder desde acá manifestarse también aquí de todo lo que había pasado en uno de los accesos de la empresa. Así que creo que ha ido de mayor a menor. Hoy creo que a esta altura del día, un poco más con racionalidad y equilibrio, digo, porque acá la gente no tiene la culpa de nuestro conflicto, pero ha sido tal las sensaciones que hemos vivido durante la mañana, que una bronca que había que canalizarla en algún lugar, y el primer lugar que encontramos fue la ruta. Y desde allí, bueno, esto también ha producido a nivel provincial toda una, Presencia por parte del gobierno. Hace unos minutos estuvimos hablando con el ministro de Trabajo, que nos ha convocado para el día de mañana para poder acercarnos con la empresa y intentar nuevamente acercar posiciones. Por la tarde tenemos una reunión con el gobernador, así que creo que dentro de lo más importante que ha sucedido, también debo destacar, muy orgulloso, que hemos recibido de muchísimos gremios las adhesiones, los llamados, la presencia de la gente de San Isidro en primeras horas de la mañana, durante la tarde, la gente de Tabacal. Creo que eso marca también, ¿no?, la clase obrera, la clase trabajadora, que se reconoce en la lucha, que se solidariza cuando ve que son garroteados sus propios compañeros. La verdad que ha sido tremendo un día para nosotros, para recordarlo toda la vida, porque luego de todo eso, esa gente que estaba trabajando adentro salió también a solidarizarse, esos que estaban trabajando, que escucharon que estábamos peleando por su salario también. Le ha hecho un poco el clic que tanto buscábamos, y que se ha adherido la gente del talar, que también está haciendo un corte con las mujeres. La verdad que ha sido un día impensado, pero muy positivo, porque sigue demostrando que cuando la gente se siente atacada, es solidaria, participa. Y bueno, hoy sigue, creo yo, durante estas horas del día, la demostración de que no le ha sido indiferente para el resto de los compañeros, para toda una comunidad. Hemos recibido también la presencia de concejales, adhesiones también por parte de ellos, recriminando lo que hemos vivido en el ingreso de la fábrica. Así que, bueno, creo yo que eso, un poco de todo el día largo que hemos tenido, y disculpen el cansancio, es lo que nos va dejando toda una jornada mucho más que importante e histórica para nosotros. Rafael, y para quien desconoce, digo, por consecuencia del cerco mediático, que muchas veces las informaciones de los trabajadores no se difunden, contanos por qué, desde cuándo y por qué están con paro por tiempo indeterminado. Bueno, porque hemos recuperado el gremio en el 2011. Desde el 2011 venimos haciendo medidas de fuerza, venimos aprendiendo de nuestros errores, y sabemos que tenemos un solo disparo, y es un solo paro. Si decimos paro por un día, lo hacemos un día; si decimos paro por dos días, se hacen dos días, porque la gente después no acompaña para otro paro. Entonces, entendiendo que siempre hemos quedado demostrando que podemos hacer la medida de fuerza y que no tenemos la fuerza y el acompañamiento para otra medida, lo que hacemos es directamente ir hacia un paro por tiempo indeterminado, y hasta que no se solucione, no levantamos la medida. Bueno, es la primera vez que vamos tan duros nosotros también, porque sentimos que la empresa siempre nos toma el pelo, porque sentimos que siempre nos miden los tiempos, porque en la cara nos dicen que viven de crisis. Yo no sé cuándo esta gente irá a tener la posibilidad de estar bien. Crisis la tiene la gente cuando recibe los tarifazos, cuando no tiene una estabilidad laboral, cuando el salario que le pretenden dar no tiene nada que ver con la inflación. La actividad hoy en los medios de comunicación marcan que el azúcar va a tener un 80% de incremento, el bioetanol, la empresa hoy tiene la posibilidad de producir 35% más. El precio del bioetanol de junio a junio es un 70,35% más. Ni hablemos de las retenciones que ya no paga, ni hablemos de la exportación por problemas que está teniendo Brasil. O sea, si eso para ellos significa crisis, bueno, creo que cada uno puede llegar a sacar las conclusiones a qué nos estamos refiriendo. Este es un gremio que ha tenido altibajos, mucha presencia de trabajadores, en algunos momentos muy limitada, pero jamás podrán decir que este gremio no ha dado batalla, no ha dado lucha, y que ha respetado siempre la democracia institucional y lo que la máxima autoridad, que es nuestra asamblea, vaya definiendo los caminos que va a seguir este sindicato. Así que, bueno, eso. A tu entender, ¿cuál es la situación político-social que se está viviendo en Libertador en particular y en Jujuy en general? Bueno, creo que el gobierno nacional se está encargando de poner el mismo pensamiento en todas las provincias, ¿no? Por lo menos nosotros acá lo vivimos muy de cerca, porque además no hablemos mucho, hace muy poco vino Macri a inaugurar la vivienda número 1000. Y esa vivienda que fue como consecuencia de la toma de unas tierras en donde hubieron 4 muertos. Fíjense en ustedes, ante la necesidad de la gente, le demás reprime. Y ahí, bueno, lamentable, lamentable porque se perdieron 4 vidas. Acá tiene la necesidad su propia gente, sus propios trabajadores, y no dudó en reprimir. Entonces, bueno, aparentemente esta gente lo único que sabe es reprimir, del diálogo solo el discurso, pero puertas adentro el autoritarismo, predomina el poder económico, sigue siendo lo que manda en la provincia. Así que para nosotros que hemos visto, porque estamos en el sindicato, pero trabajamos también dentro de la empresa para poder llegar al sindicato, y hemos visto adentro a gendarmería, a la policía, el poder judicial, cuando van a cargar combustible, la verdad que la convivencia que tienen es tremenda, y no me la han contado, yo la he visto. Así que, bueno, creo que marca también un poco la situación de la provincia. No creo que haya cambiado mucho con el nuevo gobierno, pero bueno, eso yo lo he vivido de hace años atrás. No sé si ha cambiado mucho ahora, pero concretamente creo que la presencia de Macri acá da fe de que hay un amiguismo con este empresariado que no para ni deja de hacer lo que viene haciendo durante años. Rafael, ¿la unidad de los trabajadores está dando la clave para avanzar en la lucha? Sí, sí, sí, sobre todo la solidaridad, la unión y la solidaridad, porque tener la presencia de compañeros de distintos sindicatos, haber recibido a veces gente sin conocernos, pero que haya hecho carne lo que ha visto viralizado en videos de lo que hemos sufrido acá en la represión con la policía, creo que eso también para nosotros va de la mano, ¿no? La solidaridad y la unión de la clase trabajadora. Para aquellos trabajadores, para el pueblo en general que te está escuchando, unas palabras. Bueno, esto, que los sindicatos deben de funcionar siempre en los intereses de los trabajadores, no especulando, porque vimos a nivel nacional cómo las grandes centrales dicen representar a los trabajadores y especulan con qué le dan o qué no le dan el gobierno para poder manifestarse o poder hacer paro en defensa de sus trabajadores. La verdad que vemos muchas cosas lamentables a nivel nacional, pero confiamos en que deben de seguir surgiendo dirigentes, deben de seguir surgiendo sindicatos o sindicatos recuperados por sindicalistas, por gente joven, que se anime, que pierda el miedo, que si hay algo que debo rescatar siempre de todo lo que uno aprende es que con la verdad se llega muy lejos. Y creo que eso lo vivimos en carne propia. Decirle siempre la verdad a la gente, a los compañeros, es lo que fortalece cualquier gestión. Bueno, muchas gracias por estas palabras y mucha fuerza para la reunión de mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse, por compartir nuestras luchas, nuestras vivencias, y que bueno, que esto ojalá y Dios quiera que le permita también al resto de los trabajadores encarar también cada uno sus propias luchas, sus propios miedos, como la venimos haciendo nosotros acá. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.